FM Río 94.3. 11:48 minutos de esta mañana del último domingo del mes de octubre en esta ciudad de Coronda. Estamos en la FM Río. Hablábamos hace un ratito que, bueno, hoy hay elecciones en Brasil, es la segunda vuelta de las elecciones en Brasil que dirime quién va a ser el próximo presidente de Brasil, si Lula da Silva o Bolsonaro. Y la expectativa es mucha y hay muchas cosas que pueden llegar a cambiar a partir de hoy. Bueno, para eso acudimos a gente amiga que tenemos en Brasil. Es un gusto poder charlar un ratito con el licenciado Pablo Cingarini, que es licenciado en Comercio Exterior y máster en Comercio Exterior, que es ejecutivo de la empresa Merck y está viviendo en Santos, en Brasil. Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Pablo? ¿Estás por ahí? Perdón. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Hola, ahora sí, recuperamos. Lo que pasa es que la distancia hace estas cosas, no, mentira. Bueno, estamos charlando con Pablo Cingarini, licenciado en Comercio Exterior, máster en Comercio Exterior, ejecutivo de la empresa Merck en Santos, Brasil. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Qué tal, Marvel? Buen día para vos y para toda la audiencia. ¿Todo bien por ahí? Todo bien por acá, un día bastante fresco, inusual para esta época del año, con mucho viento, nublado y algunas gotas. Un día feo en la zona de Santa Fe. ¿Brasil cómo está? ¿Dónde está Santos? Mira, acá te cuento, Santos, litoral paulista, estamos en este momento con 32 grados, mucha humedad y no hay una nube en el cielo, muy extraño para esta región, como ya te he comentado algunas veces, es una región muy cálida, de mucha humedad, y es una zona baja, estamos hoy en el nivel del mar, y a 20 kilómetros tengo una región de sierras que se extiende unos 500 kilómetros desde Santos hasta Río de Janeiro, y esas sierras que tienen 600 metros de altura sobre el nivel del mar generan un encuentro de aire cálido que viene del Atlántico con el frío que viene de arriba de las sierras, entonces hace que en esta región prácticamente todo el año tengas nubes y lluvias. Entonces, tener un día hoy abierto, cielo abierto, sin una nube, es una cosa muy atípica, pero se pronostica que a las 4 o 5 de la tarde ya cierra y cuando hace tanto calor, de golpe, se te viene la lluvia y va a venir una tormenta eléctrica importantísima. Pero durante el día se aprovecha por lo menos un poco el sol en la región. Una cosa a la que ya están acostumbrados, a estas lluvias repentinas que se llueve todo de golpe. Llueve todo de golpe y es muy común que durante la mañana hasta el mediodía o 11 de la mañana tenés un cielo medio abierto, mucho calor y el mediodía se te nubla y ya te llueve y empieza a llover y a veces llueve por semana, Marvel. Claro. Es una cosa muy rara, nunca me había pasado hasta que ahora me acostumbré por vivir acá, pero nunca te para de llamar la atención porque acabo de terminar una seguidilla de más o menos unas 8 semanas de lluvia todos los días sin interrumpido. Ah, insoportable. Insoportable. Es una región. Entonces siempre les recomiendo a todo el mundo que cuando venís a Brasil, esta región es especialmente más reconocida por la lluvia. Por ahí Santa Catarina, que es donde está Florianópolis, Balneario Camboriú, llueve menos, pero aún así están también cerca de muchas sierras. Entonces yo siempre digo a la gente, mirá, vas a venir, vas a tener calor en enero, o en febrero, en marzo, pero no te quejes del clima porque realmente es una lotería. Te pueden tocar 15 días seguidos de lluvia como te pueden tocar 15 días de sol y no tenés nada que hacer, es así. O te está bien, al mediodía y a la tarde. Estás planteando a la gente que va a vacacionar acá, que va a ser 15 días, 20 días, una cosa así, diferente, muy diferente el hecho tuyo de la gente que va a vivir. Vivir ahí es otro tema. Correcto, y acompañando la previsión del tiempo, voy viendo Santa Fe, obviamente soy de allá, y veo las aplicaciones de celular como muestran que todo el día sol, sol, sol, sol, frente durante lluvia. Dos semanas para frente, todo lluvia. Claro. No puede ser. Así se seca el río, no hay lluvia, pasan sequía y acá me llueve todos los días. Y una cosa increíble, bárbaro, increíble. Pablo, vayamos un poco a lo nuestro. Hay elecciones en Brasil hoy, segunda vuelta definitoria. Al final del día de hoy, se estima que alrededor de las 20 horas de Argentina, ya se sepa el resultado o una tendencia que difícilmente se revierta, pero que puede ser muy ajustada entre Lula y Bolsonaro, ¿sí? Sí, correcto. Está todo lo que ustedes puedan escuchar de que está peleado, realmente está muy peleado, y la opinión en la calle está muy dividida, están muy separadas las opiniones de la forma en que estaba en Argentina cuando era las votaciones entre Macri y Cristina. Bueno, el gobierno kirchnerista contra el gobierno macrista está muy dividido y hay mucho odio porque no se llega a un consenso ni a un punto medio. Y el votante de Lula realmente odia a Bolsonaro al punto de decirte siento asco por esa persona, uh-huh. Es muy fuerte. Y el votante de Bolsonaro odia a Lula porque de la misma forma, gobierno corrupto, gobierno populista, nos va a llevar a las ruinas. Y el votante de Bolsonaro, otra cosa que me preguntan a mí, usan realmente el ejemplo de Argentina. De hecho, estuvo el hijo de Bolsonaro en Argentina, sí, filmando videos y haciendo campaña para mostrar en Brasil, para decir, ¿es esto lo que ustedes quieren? Es una situación que a mí me pasa que me preguntan en la calle, ¿realmente en Argentina las cosas están así? ¿Es eso la inflación? ¿Es eso la pobreza? Yo digo, es así, no te puedo decir que no. Entonces es patear la pelota de un lado para el otro todo el tiempo, y los propios políticos ayudan porque en vez de quedarse callado haciendo su campaña política, la estrategia es derribar al otro, es tirarle tierra al otro. Y acá en Brasil se usa algo que son esos debates, que en Argentina hace tiempo que no vemos, y en esos debates es todo abierto. Y realmente no veo políticas y prácticas constructivas. Son debates donde se tiran a matar, se insultan, ninguno te da una propuesta firme, objetiva. O sea, el debate es para ir a llamar ladrón al otro y llamar corrupto, que tu familia se enriqueció y no... Acaba siendo un reality, ¿sabes? En Brasil se usa mucho reality. Sí. No, vi pasajes del último debate. Es un debate que se hace obviamente en primera persona sobre un escenario donde están los dos candidatos a presidentes, y hablan... Es como un reality, salen de su sitial, de su atril, y caminan hacia adelante, hablando, refiriéndose a cosas o al otro contrincante, un pedacito de tiempo tiene cada uno, vuelve a su sitial, sale el otro y habla y camina y se desarrolla. Y mirando la prensa del mundo, todos coinciden, el New York Times, el País de Madrid, el Le Monde, de ayer y de antes de ayer, coinciden justamente en lo que vos decías, en la carencia de propuestas, en que el debate y la campaña se ha centrado particularmente en tratar de descalificar a la persona del opositor, en vez de plantear un debate sano y con propuestas superadoras. Uno se centra en la parte de la violencia, la corrupción, digamos, hay temáticas fundamentales, ejes fundamentales, pero ninguno propone nada, ¿es así? No, si vos, un sociólogo, un economista, o mismo la gente en casa, si se sienta a ver el debate pensando, bueno, voy a ver... una lucha de conocimiento, de ideas, de propuestas. ¿Qué propone tal candidato en economía? ¿Qué propone en salud? ¿Qué propone en cuidado ambiental? No, nada de eso. Es solamente echarse en cara lo que el otro hizo mal y dónde está su falencia. Y en eso consiste. Y evidentemente es el formato... Es un formato que en Brasil se usa así porque lo que te iba a comentar, que era un ejemplo muy absurdo. Gran Hermano acá es éxito todos los años. Tenés prácticamente un Gran Hermano por año y desde el 2000 que comenzó, la gente consume mucho reality. Existen millones de reality acá en Brasil. Y eso vende más, tal vez, que una persona pare de tiempo para ponerse a escuchar lo que dice Bolsonaro de salud, lo que dice Lula de economía. Entonces acaba siendo, viste, muy, los medios de comunicación acaban siendo ociosos, acaban siendo un espacio más para generar contenido que no, realmente no aporta, no construye. Yo realmente no sé, no entiendo hasta hoy qué puede traer de bueno Lula y qué puede traer de bueno Bolsonaro, porque ninguno de los dos abiertamente te dicen lo que van a hacer. Pero de repente vos, una propuesta con él. Del tiempo que vos llevás yendo y viviendo en Brasil, viviste con los dos, tuviste con la presidencia de Lula y, bueno, tuviste todo este periodo de Bolsonaro. ¿Tu sensación, de acuerdo a lo que has vivido con los dos, cuál es? Mira, mi sensación es, tengo, obviamente, veo el ejemplo de Argentina y la imagen que, las imágenes que se me pasan a la cabeza es Alberto Fernández visitando a Lula cuando estaba preso en Curitiba, Lula yendo a hacer campaña con Alberto Fernández. Yo entiendo que va por ese lineamiento político de un poco más de centro izquierda, de hecho el mismo Lula lo dice. Y cuando yo llegué acá en el 2018 estaba Temer de presidente. Sí. Y llegué a las elecciones justo cuando empezó Bolsonaro. De Bolsonaro ya tengo otra opinión, vi un poco más, no vi un Macri, vi un poco más mano dura de poner más las manos en la masa y hacer más cosas que prometió. La diferencia es que en los comentarios Bolsonaro intenta ser más tipo liberal, más de derecha. En la práctica no lo es tanto, pero no es un centro izquierda declarado como Lula. Como Lula, correcto. Y nada, y después la sensación de vivir, los números, realmente no. El brasilero se queja mucho por la inflación, por ejemplo, porque acá hay inflación. Llegamos a tener hasta un 10% y ahora bajó a un 5%, 4% va a cerrar el año más o menos, pero durante 3 meses, por ejemplo, hubo deflación. Y el brasilero piensa que no, que Bolsonaro está mal, porque acá en Brasil hay inflación. Nada más que el brasilero no se preocupa por ver lo que pasa en el mundo. No ve, no pregunta qué inflación hay en Argentina, no estudia. No saben lo que pasa en Chile, en Venezuela, no sabe lo que pasa en los países de al lado. Entonces él se queda con la sensación de que no, acá hay 5% de inflación, está todo mal, y Bolsonaro está haciendo todo mal. Y cuando la realidad es que el mundo está atravesando esa situación, el mundo no se recupera, el dólar no se recupera, y el real está dentro de todas las monedas, es una moneda que está, se mantiene fuerte, se mantiene con menos inflación que muchos otros países. De hecho, estoy viendo que Brasil tiene este año menos inflación que Alemania. Es una locura, pero es real. Lo que pasa es que el brasileño no sabe lo que es afuera, entonces se lleva esta mala impresión de decir, no, Bolsonaro tampoco hizo las cosas bien, porque desde que está Bolsonaro los precios aumentaron. Y te genera una sensación de, bueno, ¿por qué no mirás el todo? ¿Por qué no te preocupás? Porque podés votar en algo que no te va a ayudar, ¿entendés? Claro. Que no va a mejorar la situación. Yo tengo más ahí una opinión formada de lo que yo pude vivir de Bolsonaro, y no viví en la época de Lula, pero sí viví en muchas épocas de gobierno centro-izquierda de Argentina, y realmente es difícil que una persona te pregunte y vos siendo de afuera tener que dar una opinión. Y la única cosa que yo siempre intento decir es, miren el todo. Brasil es cerrado, Brasil mantiene su música, Brasil mantiene... Brasil es una isla dentro de América Latina porque tiene otro idioma. Correcto. Ya lo cierro. Entonces no se ve lo que pasa afuera, es muy difícil que llegue lo que pasa en Argentina, es muy difícil ver lo que pasa en Venezuela. Acá se usa, y el brasileño así, como te dije, consume reality. Entonces tampoco ayuda. Y bueno, nada, ahora está esa lucha, ¿no? Lula que volver, Lula que promete que va a volver el asadito y la cerveza fría los fines de semana a la mesa del brasilero. Hay muchas similitudes con Argentina, con nuestra Argentina, que asustan. Pues, sí, Bolsonaro no, Bolsonaro es un presidente corto, voy a cortar, porque Brasil tiene que ser productivo, tiene que salir a cortar al mundo, no queremos, el trabajo se genera con empresarios, no con Estado, y bueno, ahí va. Estoy charlando con Pablo Zingarini, el licenciado en Comercio Exterior, tiene un máster reciente en Comercio Exterior, que trabaja, que es ejecutivo de la empresa Merck, que hace también comercio exterior. En este punto, en el punto del comercio exterior, de las exportaciones, de las importaciones, mundo en el que trabajás, ¿qué perspectivas tienen? ¿Hay alguna línea? ¿Se habló algo? ¿Hay algo que perciban la reacción del mundo con uno, con otro? Todavía no se sienten impactos a nivel de comercio exterior. Lo único que se puede ver es que yo sentí una necesidad de muchas empresas de querer salir a vender al mercado exterior antes de terminar las elecciones. Por las dudas. Porque no, por las dudas y porque no se sabe lo que va a pasar con el dólar. Claro. Porque Bolsonaro tiene más una política de dejar el dólar libre a un precio un poco más alto del que debería ser el oficial, porque con un dólar un poco más alto y controlando la inflación, aumenta la exportación. O sea, uh-huh, hace que el exportador brasileño reciba más dólares, más reales al tipo de cambio oficial de lo que debería. Y desfomenta, por otra parte, la importación. Y Brasil es un país que tiene una balanza comercial positiva importante, entonces lo que se intenta acá hacer es mantener siempre el superávit comercial. Con Lula ya no es de la misma forma, entonces es más probable que se tienda a la baja del dólar, porque se piensa que se tienen que traer cosas de afuera, que Brasil tiene que consumir más cosas de afuera también, y no, eso al exportador lo desfavorece. Entonces hubo un gran aumento de demanda de, nosotros trabajamos particularmente con barcos, ¿cierto? Es una línea marítima hoy en día, se llama operador logístico porque también ya tenemos producciones logísticas aéreas y terrestres, pero nuestro fuerte siempre fue el marítimo. Los exportadores están desesperadísimos por salir a vender y por espacio en los barcos, que es lo que de un tiempo para acá, del 2015 para acá, comenzó a escasear. Entonces, acá Brasil es un motor exportador muy grande y todo el mundo está desesperado, madre. Y te piden por favor espacio en los barcos. Es muy diferente a lo que me pasaba en Argentina, donde trabajando en la misma empresa, mi trabajo era ir y golpearle a los clientes y decirle, dame volumen, claro, dame carga, porque necesito embarcar. Claro. Acá yo recibo emails y teléfonos, telefonema, como se dice en portugués, diciéndome, dame más espacio. Y mi trabajo ahora cambió totalmente. Ahora mi trabajo es decirle, bueno, mira, te puedo dar esto. No, pero quiero más. No, es esto o no hay más. O sea, al contrario. No tengo que buscar al cliente. El cliente es el que me busca rogando, implorando por espacio. Claro. Ahora exportamos, ¿cierto? Argentina también ya viene de unos años de mayor superávit en las importaciones de lo que en las exportaciones. Esto siempre hablando de carga en container, ¿okay? No estoy hablando de carga granel, sí, soja, como Argentina no, Argentina es un lugar donde realmente vos al exportador lo tenés que ir a buscar, porque no es la carga que abunda, sino la carga de importación es la que abunda, la carga que se trae ya prácticamente pronta o para montar, pero ya manufactura de afuera, vamos a decir. O sea, decididamente hay dos modelos no sé si contrapuestos, pero con ideas diferentes, al menos en ese punto en donde encontrás una cuestión central, que es el comercio exterior, lo que es exportaciones e importaciones son cosas totalmente importantes para el país. Considero también, de lo que decías, importante la referencia a cómo se vive en otros países por parte de esta isla en la mente del ciudadano brasilero, que vive lo suyo, ¿entendés? Pero que por ahí es a tal punto la comparación con la Argentina, y a uno particularmente que es argentino le duele la realidad argentina, y más le duele cuando te referencian de afuera como el mal ejemplo. ha cundido en este tiempo de elecciones en Brasil, esto de que Lula y Alberto se veían, como vos bien decías, la visita de Alberto Fernández a la cárcel de Lula, que Lula venga a hacer campaña. También vino el hijo de Bolsonaro. Bueno, pero es que todos refieren a la Argentina como un mal ejemplo, porque en verdad lo somos. O sea, tenemos que asumir los argentinos el hecho de ser un mal ejemplo, porque la inflación brutal que tenemos, la falta de civilidad en el hecho de tratar hasta de cambiar los sistemas electorales en beneficio, la corrupción, bueno, toda esta cuestión. Significa que también tenemos que asimilar los argentinos que también en nuestro alrededor hay cosas que funcionan y funcionan diferente. O sea, el ejemplo de Brasil que tenemos que mirar, por ejemplo, el hecho de la inflación, que prácticamente no tienen. Tienen una moneda estable, tienen una moneda referente. Hoy el real es referente. Hoy la gente puede comprar reales tranquilamente. O sea, no compra dólares, puede comprar reales. Entonces, toda esta, Uruguay, por ejemplo, con inflación prácticamente cero, o deflación cuando hubo en Brasil hace poquito, estas realidades es la que por ahí te marca otros puntos. Digo, para lo que es esta visión que tenemos nosotros los argentinos de lo que puede pasar a partir de esta tarde. El brasilero tiene, así, contemporáneo, un brasilero de entre 30 y 60 años, tiene la imagen del argentino que venía en los 90 a vacacionar a Brasil y que copaba todas las playas, no solamente Búzios o Florianópolis como es actualmente, o tal vez un poco Río. Pero Brasil se acuerda del argentino que venía y consumía todo, y hoy en día es totalmente contrario. Buenos Aires es un parque de diversiones para brasileros porque es barato, porque llevan reales y saben que en una cueva no van a recibir 24, 23 pesos que está el dólar oficial, saben que van a recibir 58, 60. Entonces fui a Argentina, comí carne barata, la mejor del mundo, el mejor vino, no sé, la comida maravillosa, Puerto Madero, y salen enamorados de una vida que hicieron con la mitad de dinero que podrían hacer acá, en unas vacaciones, ¿entendés? Entonces, se dio vuelta totalmente la torta, Marvel. Y con lo que vos bien mencionás del dólar, de la relación del dólar y real, el brasileño acá no sabe el precio del dólar. Claro. No sabe cuánto está, no conoce el tipo de cambio. Claro. Y si vos le preguntás, te va a decir, ¿y a mí qué me importa? Claro. ¿Para qué? Si yo no necesito dólar, vos no, acá no te van a agarrar dólar para comprar un departamento, ni para comprar un auto, no quieren. Si vos querés ir a una casa de cambio, vos es libre, vos vas a pagar el impuesto por la compra de dólar, tiene una tasa que ronda el 20%, 15%, 10%, no me acuerdo bien, pero la compras y listo, te lo quedas, no te sirve para nada. Lo que quieras hacer, vos vas a tener que volver al real. Solamente compra dólar el que se va al exterior para llevarse algo de dinero en efectivo en el bolsillo, pero después el dólar acá, yo sé de gente que no conoce el billete, no sabe cómo es un billete de 30 años una persona y no sabe cómo es un billete de un dólar, porque no lo usa, o lo conoce por haber visto fotos. Claro. Es muy loco. O sea, dice, ¿para qué, si yo, mi moneda es el real? Si acá yo, todo es en real. Y otra cosa que también está bastante ya mejor que nosotros en Argentina, es que ya no se usa el efectivo, en nada. De hecho, bajo una playa, quiero comprar una sombrilla, te pasan en la playa la tarjeta de crédito o débito. ¿Querés comprar una cerveza, el que pasa vendiendo cerveza? ¿Querés comprar el queijinho, el queso? Tarjeta de crédito, todos. No se usa más, nadie tiene plata en la mano. Y justamente porque, para evitar el robo, por ejemplo. Claro. No se usa más. Bien, bueno. Muy diferente. La perspectiva es bastante cerrada, digamos, ¿no? No vamos a saber hasta esta tardecita si cambia la realidad para qué lado, ¿no? Porque de cualquier manera, igual si gana Bolsonaro y continúa, entiendo que su segundo mandato va a ser un poquito más diferente del primero, como son todos los segundos mandatos. Entonces, bueno, la perspectiva de que gane Lula, por el hecho de que en las encuestas está unos puntos por arriba, también le pone un condimento a esto que es una realidad, más allá de las intencionalidades que tenga cada uno en su corazoncito, ¿sí? Exacto. Yo solamente un último dato te voy a dar. Acá el voto es electrónico. Sí. Una urna que está cubierta por cartón, tiene una, como si fuese una pared de cartón, y es adentro de un aula. Vos entras y está el tribunal, los veedores, no me recuerdo el nombre ahora, le das tus documentos, haces la biometría, la registras con tu huella digital, te autoriza, y vos no te quedas solo en ningún momento en el aula. La urna está y solamente te tapa un cartón. Vos tenés que ir a una especie de computadora, digitar el número del partido político al que votás y dar OK. Y es eso, nunca te quedas solo, no hay papel ni nada. Y eso hace con que el recuento sea mucho más rápido. Mucho más rápido. Y es, el boca de urna se ve más reemplazado por los datos que se van tomando medio que en vivo. Y en este momento está dando un 51% Lula y un 49% Bolsonaro. Ya hay tendencia, bien. Bueno, yo le contaba en la editorial hoy, más allá de los 25 años que llevan con el voto electrónico, comparado con nosotros que todavía andamos con esa boleta sábana, el hecho de que, bueno, hoy tienen el 13 y el 22, el botón 13 votan Lula, el 22 votan Bolsonaro, y es tan sencillo, tan rápido, de corazón, ¿no? Tan envidiable, sanamente envidiable, que bueno, ojalá tomemos los buenos ejemplos alguna vez en Argentina. Pablo, es mucho más rápido y los resultados están la misma noche de la votación. Qué bárbaro. De los comicios. Pablo, te agradezco un montón que hayas dedicado estos minutos de tu domingo a poder contactarte con nosotros. Te dejo un abrazo enorme. Me encantó hablar con vos. Y bueno, en algún momento nos vamos a estar viendo cuando vengas por acá. En breve estaré ahí. Marvel, te agradezco mucho por la invitación, por tenerme en cuenta. Un grande abrazo también para tu audiencia y cuando necesites, estoy acá para dividir mis conocimientos de este hermoso país con ustedes. En una de esas, quien te dice el domingo que viene volvemos a hablar sobre lo que salió. Todo puede ser. Por favor, estaré ahí. Abrazo enorme, Pablo. Abrazo. Chau, chau, gente. Charlamos con Pablo Cingarini, que es licenciado en Comercio Exterior, máster en Comercio Exterior y es ejecutivo de la empresa MERS, que vive en Santos, en Brasil. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.